Senhor, haz de mi vida un instrumento afilado. Quiero servirte, Jesús, con poder, con entusiasmo. Pero me falta, Señor, que me arropes con tu manto. Derrame en mí tu poder, sopla tu Espíritu Santo. Bautízame, bautízame, bautízame. Presencia que descienda de lo alto. Bautízame, bautízame, bautízame con tu Espíritu Santo. Llena mi copa, Señor, hasta que esté rebosando. He prometido, Señor, servirte todos los años. Quiero cantar al perdido como me has transformado. Anunciarles que regresas y en tu nombre hacer milagros. Lléname de tu poder, sopla tu Espíritu Santo. Bautízame, bautízame, bautízame con tu Espíritu Santo. Quiero sentir tu presencia que descienda de lo alto. Bautízame, bautízame, bautízame con tu Espíritu Santo. Llena mi copa, Señor, hasta que esté rebosando.